Buenos días, retomamos las reuniones fatídicas en el Patio Maravillas con gente ilustre de conversación y damos comienzo a grabarlo al momento de ya. Damos una invocación desde este instante a que las alocuciones sean verbalizadas con claridad y sonoridad intensa. Un volumen alto. Empezamos. Bueno, acabamos de terminar el efecto mariposa. ¿Alguien tiene algo más que decir? Richie, ¿te quieres decir algo? Bueno, yo solo quería finiquetar con esto. Al igual que la entropía, que es inevitable, la teoría del caos, que todo acabe generando caos, es imposible que en ningún momento de la vida caemos no condicionados. ¿Vale? Por lo tanto, el entendimiento humano en su totalidad es cada vez más difícil, porque cada vez la entropía va creciendo. Por lo tanto, hay más caos, por lo tanto, hay más condición. Por lo tanto, estamos más condicionados, en principio, de primera mano, por una moral, que es lo que más nos condiciona. Por lo tanto, es cada vez más difícil entender al ser humano en su completud, ¿vale? Yo lo quería ligar eso con la teoría del caos, con el efecto mariposa. Vale, y es que no quiero decir más porque luego tiene más que ver con otros temas, tío. Pero entonces, si queréis, empezamos con el sentido de la vida. Bueno, pues vamos a hablar un poco del sentido de la vida. A ver, yo opino que el sentido de la vida es algo racional, ¿no? Y es algo que se basa en ambición. Porque creo que sensitivamente no se puede tener un sentido de la vida. Entonces, bueno, uno puede tener pues, muchos tipos de ambiciones, tanto intelectuales como emocionales, ¿no? Entonces, el sentido de la vida, la verdad que es que se difumina bastante, ¿no? A lo largo de la personalidad de la gente, ¿no? Porque es verdad que emocionales, trascendentales sí que tenemos, ¿no? El hecho de procrear es muy importante, ¿no? Para el ser humano, ¿sabes? El hecho de trascender o dejar tu legado. Entonces, bueno, yo creo que emocionalmente pues tenemos ese punto en común, pero intelectualmente la verdad que cada uno tiene más o menos unas ciertas aptitudes y cada uno pues desea una cosa u otra. Depende de cómo se quiera realizar o cómo se ha realizado como persona. Tú lo dices con la trascendencia, ¿no? Con el dejar un legado. Eso es lo que tenemos en común todos. Y luego ya el intelectual es diferente. El emocional es verdad que también se basa un poco en la empírica y a lo mejor, aparte de tener el niño, quiere un niño de mujer, ¿sabes? Y eso también es ese sentido de la vida. Es que luego también tendríamos el sentido de la vida espiritual, ¿no? Que se liga un poco a la experiencia, se liga un poco a lo sensitivo, a lo intelectual también. Pero eso yo lo veo un poco más complejo, ¿no? Porque, bueno, hay distintas teorías, ¿no? Castaneda y tal, ¿no? Que te va diciendo bastantes cosas, ¿no? Te va diciendo de que, bueno, y si nos quitamos la ambición y nos quitamos el diálogo interior, realmente la vida la afrontamos con una inocencia perpetua, por decirlo así, que es lo que buscamos mucha gente, y a la muerte, de cierta manera, ya no la tienes tanto miedo, ¿no? Porque ya no ambicionas tanto, siempre el ser humano siempre constantemente está ambicionando en un futuro, ¿sabes? Bueno, más o menos así. Yo creo que están esos tres tipos. Perfecto. Siento, ¿tú quieres decir algo? Oja. Bueno, para mí el sentido de la vida es tan ambiguo y tan poco entendible que yo lo ligaría al destino. O sea, es algo que para mí es el carpe diem, ¿no? Es el vive según el momento. Porque en el fondo sabes que lo que has hecho no lo podrías haber hecho de otra forma, ¿no? Y el efecto mariposa contradice mucho esto, porque el efecto mariposa habla de una cierta manipulación. Tú haces esto y en verdad estás afectando a la persona que está a 2000 kilómetros de distancia, pero para mí el sentido de la vida tiene que ver más con algo que no es tan explicable como eso, sino algo más parecido al destino, que es algo algo en lo que necesitamos creer, tiene que ver mucho con la moral, tiene que ver mucho con la espiritualidad, tiene que ver con algo que necesitamos creer y nos hace felices hacerlo y lo que más felices nos hace es vivir la situación como es y experimentarla tal cual nos viene. Para mí el sentido de la vida es eso. Pero quería decir una cosa, es que se me va a decir, el sentido de la vida en realidad no tiene nada que ver con el tiempo. Porque hay gente que encuentra el sentido de la vida en meses, ¿no? A lo mejor ambiciona en un lapso o en un corto periodo de tiempo, ambiciona una serie de cosas. Y hay gente que realmente tiene que tirarse toda una vida, tiene unas ambiciones mayores, unas proyecciones mayores, y a lo mejor necesita más tiempo. Entonces no tiene nada que ver, no está ligado con el tiempo. Y van, el sentido de la vida. Van cambiando según las experiencias vividas de cada persona, creo también. Sí, también son muy volúmenes. Yo estoy más de acuerdo con Omar también, porque a mí me parece que el sentido de la vida, así dicho, es una tontería. O sea, simplemente querer hablar de algo que no sabemos y nunca vamos a llegar a comprender, de por qué estamos aquí y qué somos. Lo que ha dicho Adri de las ambiciones intelectuales o emocionales y todo eso me parecen más unas pautas que tú te creas en la vida que llevas a cabo porque te hacen feliz. Pero no me parece, el sentido de la vida para mí no existe. Estamos aquí pues porque somos animales y porque quieras o no, somos vida de este planeta y punto. Es que además es muy subjetivo. Claro, y bueno, eso, entonces más o menos lo que seguimos en el transcurso de nuestra vida es pues o destino o simplemente un camino que nos lleva hacia la existencia, pero ya está, eso es más o menos lo que yo pienso. O sea, bueno, yo recogí un poco lo que habéis dicho y la verdad es que no tengo otro punto de vista. Yo creo que es que el sentido de la vida es mucho más profundo que unas, que el carpe diem, ¿no? Las ambiciones. Realmente el sentido de la vida es lograr ese estado de felicidad perpetua, no de felicidad momentánea, sino una razón para existir. Y esa razón para existir no, o sea, puede ir mucho más allá de la mera vivencia, ¿sabes? O sea, para mí, por ejemplo, el sentido de la vida es Dios. O sea, queremos decir, gente católica, la vida es un regalo. Por tanto, en sí mismo la propia existencia ya tiene su sentido y trasciende mucho más allá de las reflexiones que nosotros podamos hacer, porque a lo mejor es lo que tú has dicho, podemos dar pautas, ¿no?, para intentar vivir un sentido de la vida fuera de esas creencias, pero yo creo que estaríamos cayendo en un error en pensar que ambiciones humanas, el pensar que un carpe diem realmente puede dotar de sentido a la vida. Creo que es mucho más profundo y acapara mucho más. De hecho, es mucho más general que todo eso. Para mí, es mi opinión personal y... Pero una cosa, ¿el sentido de la vida no se puede encontrar realizándose? A ver, el sentido de la vida espiritual ya vale, eso va a otro rango. Pero es que es más profundo aún, o sea, no es la realización, porque... Sí, yo por ejemplo, encuentro el sentido de la vida. Es una sensación momentánea, ¿sabes? Es ahí donde a lo mejor no me explico bien. El sentirse realizado es, por ejemplo, yo por ejemplo como músico, ¿no? Yo acabo una canción, siento que es buena, la comparto con la gente, veo que es buena, me siento realizado. Pero dentro de dos meses, de esa canción, sí, exacto, pero exacto, es una pequeña porción que si juntas todas las porciones conforman el sentido de la vida. Y eso, por ejemplo, para mí, que es un concepto que no es humano, que trasciende mucho más allá, que no lo podemos banalizar diciendo el sentido de la vida es esto, es que es más profundo porque implica el cúmulo de todas esas cosas. Eso es, para mí no existe otro concepto que lo pueda explicar más que Dios, y que tampoco son aquí súper radical, claro. Y tal, o sea, estamos hablando de conceptos como Dios, pero quizás no tengamos que conformar simplemente con esos momentos de felicidad, porque sabemos todos que la felicidad perpetua es una utopía, no existe. O sea que en realidad con esos momentos, con esos pequeños momentos que cuanto más duren el tiempo mejor, pero que una felicidad perpetua, al menos creo yo desde mi punto de vista, es imposible. O sea, para mí sí que es posible en el sentido en el que, dependiendo del grado en el que estemos colocando la felicidad, me refiero a que felicidad perpetua, cuando me refería a este término, es estar en un constante sensación de orgasmo, ¿sabes? De Dios, madre mía, qué vida, qué genial. Sino que acaba el día y a lo mejor ese día se ha muerto tu padre. Lo siento, es que creo que radicalizar ayuda mucho a entender mejor las ideas, al menos para este concepto. Un día en el que de pronto, pues, yo que sé, has besado a tu novia, has sacado una nota increíble en un examen que te habías trabajado mucho, de pronto se ha muerto tu padre, que son un perro. Oye, todas las situaciones que te puedas imaginar, y además si están en polos opuestos mucho mejor porque lo entiendes, es cuando te vas a la cama y agradeces, o sea, ese momento de ser feliz, ¿sabes? Independientemente de que haya ocurrido lo peor que te puede pasar, que es la muerte de un ser querido, a pesar de eso, el saber que tienes una vida por delante, saber que a lo mejor está en un lugar mejor y que tienes la capacidad de seguir viviendo y seguir disfrutando ese regalo. A eso me refiero, porque eso es algo que sientes todos los días. Aunque estés hecho una mierda, hay veces que obviamente si estás horrible no tienes esa capacidad y esa claridad para entender eso. Pero o sea, es un, para mí felicidad va ligado a agradecimiento. Como por ejemplo sería para ti, has dicho que eres músico, eso, ser músico, es tu sentido de la vida, digamos. Es que no, es más, es eso, es esto, es esta conversación, son todo, no es solo ser músico. Tiene que ver con disfrutar el mismo momento en el que... Claro. Exacto, es, digamos, la idea de Carpe Diem, pero llevada al extremo. Pero tú has dicho que es como pasajero eso, y es que eso es pasajero, o sea, esta conversación ahora mismo a ti te puede llenar, pero... Sí, pues a lo que me refiero es que cuando se acabe los efectos de esa sensación, aún así seguir teniendo algo dentro de ti que es una especie de calor, un fuego interior que sigue. Sí, una satisfacción, pero constante. Dale gracias a que estás vivo. Eso. Dale gracias. Desde mi punto de vista, dale gracias a estar vivo. Tampoco tiene. Bueno, es verdad que tiene algo que ver con el sentido de la vida, ¿no? Y es verdad que siempre el sentido de la vida hay que mirarlo desde un punto de vista simbólico, ¿no? Porque fehaciente no lo podemos sentir, ¿no? No podemos decir esto es el sentido de la vida, ¿no? Y es verdad que hay que ayudarse con ese tipo de estratagemas o artimañas, ¿no? Simbólicas. Pero el sentido de la vida, para mí, lo vuelvo a reiterar, para mí, aparte de espiritual, es muy intelectual, ¿sabes? El hecho de que cuando realmente tú te sientes acorde contigo mismo, cuando tú sientes una satisfacción contigo mismo, es cuando encuentras un pequeño ápice de sentido de la vida, sentido de tu existencia, ¿sabes? Si mi sentido de la existencia es ser músico, voy a tocar música y voy a hacer que la gente comprenda mi música, ¿no? Y hay una parte de ahí que te sientes bien, una parte que estás realizado, encuentras el significado de tu existencia. Ya sé que no es el significado de tu existencia que es Dios, ¿no? A la verdad absoluta, pero sí que pequeñas verdades ayudan a conformar eso. Sí, claro, para mí, exacto, ayuda, pero no es, ¿sabes? No es el final. O sea, mi frase sería, el sentido de la vida trasciende y va mucho más allá que la autorrealización, puesto que eso es algo muy personal y que además engloba, digamos, muchos ámbitos que aún no se puede realizar de mil maneras distintas, mientras que quizás el sentido de la vida para personas que tengan cierta creencia es claro. Uno, ¿sabes? Claro, la vida para en sí, las, es Dios. Para las que no la tienen, ¿cuál sería? Eso me refiero. ¿Cuál sería? Pues ese es el tema, ¿no? Porque es, realmente para mucha las gente que ha triunfado en la vida, por decirlo así, que a través de su trabajo, de su esfuerzo, de lo que sea, ha conseguido bienestar, pues, ha conseguido dinero, ha conseguido lo que sea, es verdad que todo el mundo puede encontrar el significado de su existencia en base a triunfar, ¿no? Puedo decirlo así. Sí, sí, por supuesto. Y más pero es verdad que carece de sentido eso. Tiene que haber algo más allá. Como no, es un sentido de... Algo que, más te, algo que te identifique más contigo, ¿sabes? Porque ahí, yo qué sé, tú preguntas por la calle, ¿no? O imagínate, los 45 millones de personas que somos. Pues a lo mejor 5 millones de personas pues han conseguido eso. Triunfar en la vida va a ser el esfuerzo, el trabajo, el hecho funcional. Sí. Y hay una gran parte que se sienten que han encontrado el significado de su propia existencia, pero el significado de su propia existencia va más allá, ¿no? No se ciñen 10 millones de personas, sino va mucho más allá, es algo más espiritual, ¿no? Algo exacto. Que no se puede conformar en un estereotipo de gente que ha triunfado en un estatus social, ¿sabes? Sí, eso sería tiene que haber algo más ahí, ¿sabes? Sería analizar el concepto. Claro, claro, y por eso es verdad que joder, ahí tiene que haber algo más, tiene que trascender de una manera espiritual y de una manera personal, ¿sabes? Quizás intangible. Yo quería lanzar un criterio muy radical de sentido de vida, que es trascendente, también creo que se funda en motivaciones religiosas, y que es un positivo además a los dicen los profesores, y es uno muy concreto. Para mí, el sentido de la vida es morir, ¿de acuerdo? Es la dirección, la finalidad última, la clave de la inevitabilidad. Y creo que también está en la escatología cristiana, católica, la idolatría y la adoración del fenómeno de la muerte, ¿de acuerdo? El enfocar tus actos de tal modo que sean relativos a tu momento fúnebre, ¿de acuerdo? Parece que la búsqueda de la trascendencia no puede tener una perspectiva u otra que el acto de morir, ¿de acuerdo? Que es, de hecho, el modo único de... de querer ser trascendentes, de buscar sentido final, ¿de acuerdo? De hecho, cada vez que alguien intente imprimir veracidad o intensidad a las proposiciones, dice hasta que la muerte, tal, o hasta incluso sí, después de... Sí, es el primer punto en el que realmente eso. Todo lo que se supone que en vida tiene un vínculo, el mayor de los vínculos, es cuando ahí, digamos, abres una nueva puerta. Eso por ejemplo, es. El matrimonio, hasta eso. Que la muerte os separe. Os pare, o amigos para sí. Siempre, will you always be my friend. Sí, lo que quiero decir es que la claro, pero eso es, o sea, ese es como el sentido de la vida tanto para gente católica, cristiana y para los que no lo son. Claro, por eso lo he dicho. Claro, sí, eso es lo que he dicho, que va más allá de eso. Vale, es justo, vale. Que la escatología cristiana es, desde luego, funda buena parte de lo que dicen los secularizados, ¿no? Pero también ilumina. Cuando uno se pregunta por el sentido de la vida, lo que está queriendo hacer es conformar ese prisma, ¿de acuerdo? Intentar subrayar que lo que quiera que se dedique en esa búsqueda, lo importante es la búsqueda, no lo que quiera que encuentres, es la muerte. Exacto. La muerte y sus aledaños, ¿de acuerdo? Sí. Para mí, por ejemplo, el sentido de la vida es algo que tiene que ver con un sentido bastante estricto del morir y tiene que ver con un degenerar. Degenerar, no queda otra, ¿no? Porque la fuerza de los eventos cotidianos te empuja a tener que mirar lo sórdido que hay en lo que tú estimabas venerable, lo trágico de lo que era ilusionante y hasta, ¿no? Para mí el sentido de la vida es jugar. ¿Ves? Jugar. Os quería decir solemnemente, venga, suelta. Pues suéltalo. Pero dilo en volumen alto, compañero. Volumen alto. Yo como siempre, cuando me enfrento a la lista de temas a tratar, me encuentro con una imposibilidad de resolverlo. Son temas muy profundos y difícilmente tratables. Hasta que en un momento dado aparece Urania. Me viene a la mente Urania. Entonces, Urania es mi musa, mi querida musa, la hija de Urano y de Gea, la pequeña de las musas, a mí siempre llega y me inspira de alguna manera y en general me viene a decir, trata un poco el tema por encima, pero pasa rápido. Y ahora, hablando de esto, es un texto muy cortito y que tiene que ver con el sentido de la vida. Pronunciado, compañero. Y Urania. Quedó presa, como era de esperar, bajo un túmulo de interrogantes. Eran todos una serie de temas. Pero cariñosa, como siempre, fue deshilando la madeja y desvelando los misterios, aunque poco dijo. Todo está determinado, dijo muy seria. Todo está determinado. Menos lo que no lo está, dijo Irónica. Graciosa. Todo está determinado menos lo que no lo está. Profunda filosofía. Lo que no está determinado forma parte del territorio del libre albedrío, dijo taxativa. Nosotros vivimos en un mundo caótico. Esto es un sistema dinámico con retroalimentación no lineal. ¿Alguien lo duda? ¿Alguien lo duda? Nosotros vivimos en un mundo caótico que es un sistema dinámico con retroalimentación no lineal. Indiscutible, nadie lo puede dudar. Sistema determinado, pero impredecible, muy importante. Está determinado, pero no sabemos qué va a pasar. Sistema... Juan, ¿verdad? Es que nos lo ha explicado antes Juan lo que quería decir eso, pero ¿se lo puede explicar a Richie, por ejemplo, a Adri, que no estaba? Termino ah, este, sí, luego lo explico. Un sistema que se parece a un niño. El sistema este dinámico de retroalimentación no lineal, que el retroalimentación no lineal no es un dodocis, pero podría serlo. Un sistema dinámico de retroalimentación no lineal podría ser. Un sistema determinado pero impredecible. Un sistema que se parece a un niño, a un ser que crece, que se divierte y que está para ser querido. La termodinámica, la entropía y su hermana la entalpía nos hablan de futuro, de flecha del tiempo, de sistemas irreversibles, de evolución, de transformación. Al dar una extensión cosmológica a estos temas, los convertimos casi en seres sacros, dioses de nuestro destino. Cuando estas categorías las convertimos como la flecha del tiempo, la entropía, la elevamos a la extensión, la ampliamos, ¿no?, extensión cosmológica, nos convertimos en un ser sacro, dioses de nuestro destino. Y no son eso. No son eso. Son solo comparsas celestes de un universo que es como un niño caótico. Un universo para disfrutar de la vida, el sentido de la vida. Una buena forma de disfrutar del universo es jugar con esos seres sacros, hacer con ellos juguetes, juguetes tecnológicos para niños caóticos. Las ciencias humanas son también juguetes tecnológicos para que juguemos los niños caóticos unos con otros. Oye, qué buena, me ha encantado, me ha encantado. Explica a Richie esos matices, hombre. ¿Qué quieres decir exactamente que explicar? El sistema lineal. Explica el sistema lineal. Cuando se habla de teoría del caos, la gente se suele confundir y empezar a pensar que es una cosa muy complicada, pero es una cosa muy sencilla. O sea, la teoría del caos es una teoría matemática que estudia, física, que estudia sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es cualquier sistema que se mueve. Sí. Y son sistemas dinámicos que tienen retroalimentación no lineal. ¿Qué significa retroalimentación no lineal? Que las fuerzas que los unen a ellos no son lineales. ¿Cuál es la fuerza lineal más habitual en nosotros? La fuerza de la gravedad. No sabemos que la fuerza de la gravedad es la masa de un cuerpo por la masa del cuerpo dividido por la distancia al cuadrado. Esa distancia al cuadrado hace que todos los sistemas en donde haya gravedad sean sistemas no lineales, sistemas con retroalimentación no lineal y por tanto sistemas caóticos. Y como son sistemas caóticos, no se puede predecir su futuro. La manera de estudiarlo es muy complicada. Tiene una problemática fundamental. No son todas las variables que tiene. ¿Eh? Todas las variables que tiene. Todas las variables que tiene. No son como los sistemas lineales. Bueno, yo a lo anterior de lo del sentido de la vida, para alargar más, tío, lo que he dicho, bueno, a mí tiene que ver mucho también con el carpi en el sentido de vivir el momento, pero también lo vivo contigo en el sentido generalizado, pero generalizado en el sentido colectivo. Pero para mí, para vivir un colectivo, primero tienes que vivirte a ti mismo, ¿no? O sea, primero entra dentro de ti mismo, compréndete a ti mismo o interioriza tu forma de ver la vida, ¿no? En ese sentido. Un vídeo que descubrí hace poco y que era una mujer que experimentaba el haber tenido un derrame cerebral y explicaba la diferencia entre los dos hemisferios del cerebro. El hemisferio izquierdo, ¿vale? Es el hemisferio que nos da las pautas físicas, ¿no? Y nos hace ver el mundo tangible y nos hace ver las cosas, tío, de forma física para que las podamos entender o para que nos dejamos por algo. El hemisferio derecho es el que ve las cosas de forma sensorial, que capta la energía, que capta las cuestiones, no en un sentido concreto y particular, sino en un sentido ambiguo y general para poder estar en contacto con todos los elementos que nos rodean, ¿no? Y esa mujer le falló precisamente, el derrame cerebral lo tuvo en el izquierdo, que era el que dominaba, era esa vocecita que le decía actúa aquí, actúa ahí, actúa allí, ¿no? Entonces, ella estuvo viviendo y recordaba cuáles eran las fases, ¿no?, de cómo iba perdiendo su capacidad de hemisferio izquierdo. Entonces, el derrame según se iba extendiendo, la mujer iba perdiendo esa vocecita que le decía qué coño hacer en ese aspecto, ¿no? Entonces, por lo tanto, empezaba a ver las cosas de una forma que obviamente no era entendida de ninguna forma. Nosotros solo somos capaces de entender la realidad a través de unas únicas formas que ese hemisferio izquierdo nos dice, pero son las que tenemos impuestas hoy en día en la sociedad y nos lo dice, ¿vale? Sin embargo, ya pierde ese concepto de ver las cosas, ¿vale? Y ve todo como una ambigüedad total, como una transmisión de energía, ve que no ha podido estar más en contacto nunca con el suelo, con las paredes, con los colores, con las vivencias humanas. Ahí, ahí entra dentro de un estado absolutamente colectivo. El que yo ligo con el concepto de libertad y el que yo utilizo, tío, para precisamente lo que estamos hablando, del sentido de la vida, tío, que es actuar de forma colectiva, pero antes interiorizándonos y intentando entender ese hemisferio, tío, que es el que domina nuestra parte sensorial de las cosas, que vemos las cosas no de la forma física la que las entendemos, sino de una forma colectiva y sensorial que nos une a todos, en verdad, ¿no? Que nos trata a todos como un único ser humano. Y eso lo ligo con lo que estaba diciendo antes, que era el entendimiento del ser humano. Si tú entiendes el ser humano y te abstienes de moral, te abstienes de todo condicionamiento, que es algo prácticamente imposible, si hubiese una única posibilidad de hacerlo, probablemente sería esa. Entrar en ese estado, ¿no? Que es un tema que vamos a tratar también en otra reunión, ¿vale? Es el estado nirvana en el que estás dentro de lo sensorial, tío, que tiene el universo, que tiene el mundo. Por lo tanto, entiendes más las cosas que como entenderías normalmente, tío. Eso yo lo digo yo mucho con el sentido de la vida, con acabarse conociendo a uno mismo, acabarse aceptando a uno mismo, entendiendo el resto. Por lo tanto, una vez que llegas a ese estado, acabas viviendo tu situación de la forma más natural posible, que es viviendo, avanzando y esperando que las cosas ocurran. Y si debes morir un día, pues morirás. Yo quisiera que Abascal dijera unas cosas que tenías pendientes, ¿no? Tenías sí. Por exponer algo, vale, ¿verdad? Sí, sí, pon el micro, ¿no? ¿Cómo que yo? Sí, bueno, da igual, Kike. ¿Eh? Kike. ¿Kike? ¿Qué se llama Kike? Dilo, compa. No, a ver, es una opinión personal, ¿vale? Es por lo que veo, la generalización de la gente busca un sentido concreto de la vida, ¿no? Y yo creo que no hay un sentido concreto. Al fin y al cabo, ya se ha hablado de esto en la sala, simplemente quiero decir que es un sentido al que tú le quieres dar a la vida. No es un sentido concreto, es el sentido que tú le quieras dar, ¿no? Si en un momento dado tuviera que pensar de dónde venimos, de dónde el nacimiento por sí, por decirlo de alguna manera, me voy más bien con Patty, me voy a las moléculas, me voy a la ciencia, pero porque creo que al fin y al cabo, en un ámbito personal es lo que más me ha demostrado que es lo que hay, ¿no? O sea, a ver, lo digo, también digo que toda mi familia es súper religiosa, súper creyente, y hay anécdotas en la familia que pueden ser casualidades, pueden ser paranoias de la persona, puede ser lo que sea, pero están ahí, y son cosas demasiado curiosas correspondientes a la religión, ¿vale? Por lo que se refiere a la religión. No obstante, independientemente de todo eso, como bien ha puesto, perdona, tu nombre era Ricardo, como bien ha puesto como ejemplo Ricardo, los extremos, mi padre faltó hace 2 años y tengo una cosa así, y efectivamente fue ese extremo el que me supo decir o entender o intentar confiar más de una manera o de otra en la ciencia que no en la religión. Precisamente por las anécdotas que te estaba contando. Mi padre murió de cáncer, en todo su transcurso de la enfermedad cayó una Semana Santa, ¿vale? Y en esa Semana Santa pasaron cosas muy raras, mi abuela era súper creyente, en el transcurso de la enfermedad vivió cosas muy raras y cosas que dan esperanza a la gente al fin y al cabo, porque no deja de ser una esperanza, es una esperanza a la que nos aferramos, la religión, para el día de mañana, por lo menos es mi pensamiento, podernos morir tranquilos, de alguna u otra manera. ¿No piensas que son cosas ilusorias o que producto de una ilusión, de una fe que se tiene? Pero si sí, no lo estás creyendo porque es ilusoria. Ah, es que lo viva ser una persona, sino que lo viva. Es que la gente cuando habla mucho de religión, o sea, y más hoy en día, se asocia mucho quizás a un fanatismo, a lo que ha dicho. Exacto, como a figuras muy concretas, ¿no? A figuras incluso superterrenales, ¿no? Sí, no tanto como a. O sea, asociamos muchísimo a. a términos como iglesia, manipulación, a conceptos oscuros, ¿no? Sí, y muy sí, extraños. Sí, es y lo que dices es, a mí una cosa, porque yo obviamente me he reencontrado con mi fe muy recientemente, entonces en lo que voy avanzando y, por ejemplo, y además viene muy bien traído justo por lo que has dicho y lo que había comentado Adri, ¿no? El sentido de la vida es la muerte. En realidad, para los creyentes es que es fundamental, o sea, el término de muerte, porque es el reencuentro con Dios, es el siguiente paso. Correcto. Pero yo pienso, las personas que no creen, y es una curiosidad muy grande, la muerte es terrible. O sea, me refiero, no terrible por el concepto de encontrarte con Dios, sino porque es la muerte total del ser querido. Y si no, no creamos como una especie de nuevo estado, como recordatorio, sí, donde metemos a esa persona. O sea, al final, si nos fijamos, las personas que normalmente no creen, cuando, o sea, ya hay términos, eso se debe también a historia, porque somos una sociedad tradicionalmente católica, entonces hay términos que utilizamos sin darnos cuenta del origen de esas palabras, pero el hecho de, bueno, yo tengo a muchos amigos que dicen, bueno, seguro, o alguna persona que ha muerto dice, seguramente está en un lugar mejor. Para ellos ese lugar mejor es como una zona, ¿sabes?, donde no hay espacio-tiempo, donde digamos que es donde se van almacenando sus seres queridos y es donde a ellos recurren. Digamos que es utilizar una especie de cielo sin utilizar el concepto cielo, y ello, cuando piensan esas personas, se sienten exactamente lo que sentimos nosotros, como una alegría. Y bueno, esto es que digo este término alegría porque ayer vi la de El árbol de la vida, no sé si la conocéis, película muy polémica de Brad Pitt y Sean Penn, es súper compleja, espectacular, ¿eh? La película es increíble, ¿eh? Desde todos los puntos de vista cinematográfico, ¿tú la viste? Sí. Es espectacular. Sí, sí, Además, es muy atrevida, muy muy atrevida. Le dedica casi 20 minutos en la explicación del Génesis, eso yo no lo había visto jamás. O sea, de dedicación y con el riesgo que eso implica más hoy en día, de esa apuesta, ¿sabes? De un comienzo muy un poco confuso y entrar justo al final. ¿Te acuerdas de la peli cuando dice toda la rabia que hay al principio de la película frente a la frustración de la muerte, se pierden a un ser querido? Y todo el comienzo de la película te hace toda esa reflexión, toda esa angustia en los planos con esos edificios. Sientes angustia nada más ver la película, y en el final es como a ti te lo entrego, ¿sabes? A Dios. O sea, ahí mencionaban como una interiorización de la muerte como el siguiente paso de la vida, como el acto más profundo de vida. Y es, te entrego a lo que más quiero, o sea, el fruto de mi vientre, y te lo entrego a ti. O sea, es como acto de amor, el amor más puro que hay, que es el que se experimenta con Dios. Por eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y tú eres un extremista, macho, también. No, a ver, por supuesto que respeto. Por supuesto que respeto esa parte porque la tengo en toda mi familia, ¿sabes lo que te digo? Entonces es algo que has vivido. Que he vivido muy, muy de cerca, y vale, al fin y al cabo lo respeto, he crecido con ello. Con el tiempo he sacado una mentalidad propia, o sea, un pensamiento propio referente a eso, y al fin y al cabo una idea propia, y es con la que yo me voy guiando. Y en eso, no, sí, por supuesto, es. En ese sentido es a lo que me quiero referir con el sentido de la vida. O sea, yo le doy sentido en ese sentido a mi vida, cada uno le damos un sentido a la vida. No es que tenga que haber un sentido por definición para una vida. ¿Qué es el sentido de la vida? Para cada uno. Hay gente que se lo encuentra y gente que lo trabaja. Yo por ejemplo, decías antes, es curioso, la gente que no cree en Dios le tendrá miedo a la muerte. Yo te digo, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo lo que tengo es tristeza a dejar que es lo que tengo. Pero yo no le tengo miedo a la muerte, o sea, es tristeza a dejar lo que tengo, que es el sentido, es la vida que yo creo. Pavor, o sea, un pavor, pero horrible, es increíble. Y sin embargo, en su vida no están estereotipando ese aprecio a la vida que tienen. O sea, que es ahí esa constante contradicción que viven. A ver, la cuestión está en que a mí el dilema que hay entre la religión y yo mismo, por decirlo así, es la cuestión es que, además lo hemos hablado muchas veces, que ellos toman prestado el significado de su propia existencia y lo toman como suyo, ¿no? Tiene una identidad prestada, por decirlo así, ¿no? Es una identidad que ya viene dada y ella la toman como suyo, como suya, por decirlo así, lo abducen, y a partir de ahí ya se conforman, pues, el significado, se conforman su vida. Va más allá de eso. Yo me reniego, no va más allá. O sea, no, lo que es que yo me reniego al hecho de... No, es imposible. Yo me reniego muchísimo a eso, a encontrar el significado de tu propia existencia en otras personas o en otras ideologías que las tomo como mías. Para mí eso es una falta a ti mismo. Pero es que yo, el no, ser humano, mira, para mí lo más maravilloso que pueda haber... No, y por eso a mí la religión, a mí todo lo que promueve la fe y todo eso me parece bien, ¿no? Porque realmente es bueno todos los valores humanos que representa y tal. Pero tomar el significado de tu propia existencia y tomar tu identidad prestada de alguien o de algo, vale, que ya sé que es lo más antiguo del mundo y tal, pues, algo razón de tal, ¿no? Pero me niego. Pero, no sé, mira, por qué, pero hay una parte de mí que se niega a eso. Adri, una se cosa niega. Importante. O sea, para mí, te estás fundamentando mucho de... ay, joder, el refrán se me ha ido. Lo de... Solo es blanco, no, el término solo es blanco, o sea, solo hay matices blancos y negros, no sé cómo, vamos, habéis entendido, ¿no? O sea, blanco y negro, o sea, digamos, no hay nada... No es blanco y negro, sino del color del que lo miras, algo así. No, o sea, es la idea final de las cosas son o blancas o negras. Para mí lo más hermoso que hay, y Omar me conoce desde hace muchísimo tiempo, Adri también, Paula me conoce, aunque no interiormente, pero sí que he convivido con ella, lo más hermoso que hay en el mundo... Para mí, ahora mismo, es el coger y el decir, joder, o sea, en mi vida, ¿cómo estoy cambiando? ¿Cómo estoy avanzando? ¿Cómo me doy cuenta de algo que yo hace 2 años me declaraba el rey de lo, o sea, el proateo por excelencia? Y darte cuenta de que tienes esa capacidad de enamorarte de otras cosas y darte cuenta de lo superficial que puede llegar a ser tener un pensamiento y que hay cosas que te atienden mucho más allá y que vas avanzando. La cuestión es que, la cuestión está en que realmente toda la fe cristiana, por decirlo así, o todo lo que promulga o promueve esa fe, pues tanto en plan de que todos somos hermanos, de hacer bien, de todos pecados por haber y pues, no sé qué, que realmente hacen que nos conformemos en sociedad de una manera bastante justa, ¿no? Igualitaria, ¿no? Pero es que realmente también se puede encontrar ese sentido y esa fe sin necesidad de tener el catolicismo de por medio. No es tan fácil. Vale, es que ya se trata. Pero es que no se trata. No creo que se trate de que sea fácil. Es verdad que tu propia identidad. No, pero es verdad que tu propia identidad se conformará de pequeñas identidades que tú también harás tuyas. Es verdad, eso soy consciente. Pero cuando tú asumes el hecho de que cuando asumes el hecho, cogiendo todo de golpe y te lo estás metiendo en una mochila. Y estás diciendo, esto es mío, aunque no es mío, pero esto es mío. Y yo, todo eso le doy, lo que, doy, ¿no? Pues que, tío, aunque no estemos, tío, aunque de base moral somos cristianos, lo queremos o no, todos, no, absolutamente todos, tío. Es que venimos no con los códigos. Es cristiano, ser buena persona. Que eso, ya, pero es que nos parece que... Vivimos en esta cultura. Pero es que cristiano, budista... No, es que nos parece que hay códigos universales y para mí no los hay. Hay códigos morales, tío, y nuestros códigos morales pero son... Pero se divergen tío, mucho del que hay en... Los códigos universales estarán más orientados al instinto animal, ¿vale? Al instinto de supervivencia, más que unos códigos morales propios. O sea, parece mentira, no puede uno rechazar sus propios códigos cristianos de base y pretender, no, es que yo soy buena persona sin la ayuda de la iglesia. No, es que hay que entender que nuestra historia es catolicismo, tío. Yo soy buena persona en católicos, tío. No, pero ¿vale? Eso no quiere decir, que no sé, ese planteamiento yo lo he tenido y quizás eso os pueda ayudar. Perdón, señores, no es por nada en especial, ¿vale? Pero creo que estamos respondiendo el tema. Pero, el tema es el sentido de la vida. No, pero me encanta. No, pero igual. Por supuesto, es un tema que a lo mejor hay que... Quizá es muy fácil. Ya se ha tratado o a lo mejor hay que volverlo a tratar. Si este tema volver es volver pero el sentido volver de la vida... Voy a un pequeño matiz y si queréis pasamos. Me parece muy bien, porque si no nos desviamos... Es verdad que sí que te guarda muchísima relación con el sentido de la vida. Tiene que ver con el sentido de la vida. Sí, porque guarda muchísima relación. Por supuesto que tiene que... Con el tema tan escabroso que tenemos como la antropología, que no nos entre en gana. Oye, chicos, pues parece que hagamos turnos de palabra, porque yo creo que va a ser mejor, tío. Al final siempre que vamos a tener un turno de palabra, porque es imposible, tío. Perdón, yo solo... Si queréis, yo pillo, cojo los turnos de palabra, ¿vale? Entonces levantáis la mano y cojo turno de palabra y se respeta el que hable. No hable nadie más, tío, nadie más, ¿vale? Venga, pues habla aquí que después Adri. Simplemente quiero terminar con mi opinión referente al sentido de la vida y en este caso estoy de acuerdo con Paula, es verdad, Paula, que simplemente estamos aquí, no hay que buscar un sentido, el sentido es el que tú le quieres dar. Yo le estoy dando sentido con la gente con la que me rodeo, tocando mi guitarra, tocando mi piano, trabajando en lo que trabajo o en lo que dejo de trabajar o en el camino que yo simplemente quiero recorrer y por dónde quiero andar. ya sea términos más profesionales o más sentimentales. Independientemente de eso, no me quiero cerrar a una, porque creo que es ilógico y es una falsa falacia, a cerrarse a una religión o algún tipo de lo que sea que simplemente te explique o te indique más o menos por dónde tienes que vivir tu vida. Porque ya entonces estás siendo sometido a una semi-libertad. No es una libertad absoluta. Y para mí el sentido de la vida es la libertad que tiene el ser humano para indicar su camino y recorrer el camino que quiere. Esto es más fácil. Tan simple como eso. Yo... Para ellos su libertad es eso. Sí, sí, por o sea, hacedme caso que, tío, esta forma jode manta no poder decir las cosas en el momento. No, está bien, eso está bien, mucho mejor. Pero, tío, es lo mejor que existe para que se desarrolle un debate bien, tío. Total. Alvin, tío. Hombre, es verdad, como dice Kike, que hay que ser bastante ecléctico, ¿no? Por decirlo así. Y hay que siempre encontrar, pues, pequeñas cosas de diferentes ideologías, morales, éticas y tal. Y hacer una conjunción de ellas y, sobre todo, intentar. Bueno, ya sé que suena muy tal, pero no, el hecho de hacer el bien, ¿no? El hecho de que hay como algo ambivalente, ¿no? Algo que si tú haces una cosa se te reporta, ¿no? Y, claro, y hay un... Sí, bueno, sobre todo creo que, aparte de estar en comunión con los seres humanos, que en las grandes ciudades la verdad que nos cuesta bastante, hay que hacer un ejercicio ahí de sacrificio mental para no dar una patada a alguien, ¿sabes? Bastante. Pero sobre todo el equilibrio que tiene la naturaleza y conformar ese equilibrio que tiene la naturaleza y tomarlo como tuyo, ¿sabes? El hecho de sentirte bien, ¿no? Sentirte arrollado, sentirte arropado, ¿no? Intentar encontrar un diálogo simbólico, ¿no? Por supuesto. Con lo que te rodea, ¿sabes? Porque evidentemente no puedes tener un diálogo interno con el edificio en el que vives. Es bastante difícil. Evidentemente, pero no tiene que reducir. Tío, haced una cosa, tío, que está súper guay, tío, hacerla. Apuntaos las cosas que queréis decir, tío, si no os acordáis luego para responderlas, y después las soltáis, tío. Correcto. Y así nadie interrumpe a otro, tío, y todo el mundo habla, tío. Pero, es una... Correcto, vale. No digo nada, era simplemente una... Vale, sigue, perdona. Entonces eso, más o menos estar en armonía y en comunión con la mayoría de los seres vivos. Algunos humanos, la verdad que... No, es que, a ver, tampoco me gusta ser así, ¿no? Pero creo que no exactamente exterminar, ¿no? No quiero exterminar a nadie. Pero el hecho está de que hay que cambiar, ¿sabes? Hay que intentar cambiar a cierto tipo de personas, no sé si con películas, con libros, con más Telecinco, no sé exactamente, ¿sabes? Con abobarles o volverles bobalicones, como está pasando ahora, no nos conformamos, ¿sabes? No me conformo, ¿sabes? Hay que intentar de que tengan esa armonía, ¿no? Y que bueno, he contado a alguna persona de por aquí, ¿no? Justo cuando estaba el JMJ, famoso JMJ, el Papa ahí con toda su liturgia, con toda su corte, ¿no? Rulaba ahí con las calles de Madrid, ¿no? Entonces yo salía de mi barrio y realmente iba a quedar con alguien. Y nada, y me encontré con una especie de semi-atropello. Y bueno, la señora pues resultó más o menos ilesa, se pudo levantar por su propio pie. Bueno, y la persona que se supone que la había atropellado, no se bajó. El papá móvil. No se bajó del coche, ¿no? Entonces se formó un pequeño atasco en el cual el último coche, la última persona que estaba allí empezó a gritar desaforadamente de va, no sé qué está pasando aquí, ¿no? Y claro, yo le comenté un poco que había habido un semiatropello y tal, ¿no? Entonces él rápidamente se limpió, es que me la suda, tal, ¿no? Y cogió otro carril y se fue palpando, ¿no? Entonces ese tipo de actitudes que hay que evitar, ¿no? Por decirlo así, hay que evitar eso. Y no sé si es con la moral cristiana, con la moral hinduista, con ningún tipo de moral, con drogarles a todos. Con exterminarlos no lo sé, pero hay que hacer algo para incurrir en ello. Venga, ustedes. Oye, yo tengo un kilo de eso. Yo tengo de la hierba. ¿Te toca a ti, Richie? Oye, he fumado todo ya. O sea, un punto. No. Si te queda para ti. Quiero un tiro. ¿Cómo te lo ando? Adri, Kike. Adiós. Un placer. Bueno, tío. Placer. Saludos. Chao, placer. Disculpad unos dos segunditos. Vale. Sito Power. Sí, sí. Pero recordad, no hablar y las despedidas son sin hablar, ¿eh? No producís palabras, entonces interrumpís a la persona que tendría la ocasión de turno. Nada, hombre, no pasa nada. Se puede esperar. Hasta luego. Juan. Oye, luego hay que hacer una sesión de canto. Oye, acordaos que a las 11 cierran porque no me quiero poner a quedar encerrada aquí. A las 12, después que estamos aquí encerrados llamando a la gente. ¿Vais a salir? ¿O tienes, os puedo volver a bajar a la moraleja si queréis? Sí, al final. Después supongo que nos quedaremos por aquí, o sea que. Adri, tú también, ¿no? O sea, si quieres bajar luego a casa, te puedo bajar. Compañero. Yo tengo el coche. Vale, bueno, no habría problemas. ¿Quieres? Vale, bueno, lo vemos después. Bueno, Richie, venga. Vale, el tema es. O sea, de lo que habéis expuesto, ¿sabes? O sea, es que me encanta el haber estado en el otro lado y poder estar ahora aquí, porque es, o sea, algo que yo valoro mucho en mi vida es la capacidad que he tenido siempre, y por eso soy periodista, de ser objetivo. Me refiero a el haber estado en tantas, en las dos situaciones distintas y sacar mi propio criterio, pero al menos habiendo dado la oportunidad a experimentar las dos opciones. Y es, ¿tú estudiarías si no hubiese escuelas? O sea, es la idea de, ¿serías bueno si no hubiese un código moral? O sea, ¿tendrías esa capacidad de entender el bien sin ese código moral? O sea, ¿y estudiarías si no tuvieses universidad? O sea, ¿habría maestros? O sea, eso me refiero. La idea de falsa libertad. Realmente no. De incluso para nosotros es la mayor libertad, porque optamos por un código, optamos por amar un ente superior y asumir también su presencia en la Tierra. Y eso implica una serie de códigos. Pero esos códigos no están pensados para coaccionar o para reducir nuestra libertad, sino para que tengamos una capacidad de disfrutar aún de una manera más plena de nuestra libertad. O sea, ese es el objetivo realmente de la religión. Es, os estoy dando esto, por ejemplo, los 10 mandamientos, no para que no lo hagáis, sino si alguna vez lo vivís, si alguna vez lo hacéis, lo experimentéis, probar a hacer lo justo lo contrario, lo que os estamos predicando, y notar vosotros mismos, ¿sabes? Los efectos que tienen en ti. Pero, o sea, No, dime. Pero a ver, respetemos los turnos. Sí, tío. No, pero sí, sí, por eso. Te puedes acordar, seguro después te acuerdas. Sí, de hecho, me toca a mí y después a ti, pero yo soy breve. Vale, tío, a mí el sentido de la vida. Sí, bueno. Como explicaba. No. O sea, sí, tiene algo que ver, por eso prefiero que ella me conteste si es directamente lo que yo estaba diciendo. Sí, pero si respetamos esto, luego te lo puedo contestar igual, ¿sabes? Vale, pues dale. ¿Ya? Vale. A mí el sentido de la vida, tío, tiene que ver mucho con lo que he contado, pero para ello, tío, requiere que seas espiritual, ¿no? Para mí, naturalmente... No es por nada especial, simplemente por lo que le estaba diciendo. Si tú vas a hablar de algo en concreto y hay alguien que te quiere hacer una pregunta, claro, en concreto... Es mucho mejor, para dar porque probablemente es una pregunta respecto a la exposición que yo estoy escuchando. Una pregunta y contestación clara, siempre. Exacto. A ver, pero escuchad un segundo, tío. Es que esto, o sea, el que esto sea común, es lo que al final genera, tío, que haya una segunda opinión que debe hacerse. Y, sí, está bien, pero cuando se acabe la exposición, porque a lo mejor mi exposición. Pero escuchad, mira, tío. Duda que tiene ella. Es igual, tío, de factible, tío. ¿Vale? Que cada uno lo vaya diciendo y con el turno de otro. Sí, es que ya se lo he olvidado porque hay gente que no tiene apunte. Papel. Bueno, pues toma. El próximo día todos con papel y boli, ¿eh? Yo tenía un profesor en la universidad que decía: no hay conversación que se precie si no hay un papel. Toma, mira, te voy a dar un papel y un boli, ¿vale? Y. Exacto, sí. Le voy a dar un papel y un boli y apuntas lo que quieras escribir, ¿vale? Y toma, te doy mi carpeta para que te apoyes. No, no te preocupes. Te doy mi carpeta, me da igual, ¿eh? Toma. Bueno, venga, sí. Cógelo. Cuando Mar ofrece la carpeta, muchas gracias. Se enfada, tío, pero ahora yo no sé qué escribir, ¿no? Tío, solo os quiero. Es que no es una forma de. No entendáis esto como una coacción. Justo responder a la pregunta adecuada porque me siento identificado. No te preocupes. A ver, es que yo, tío. Y esto lo aprendí en las asambleas de Sol, ¿eh? Lo aprendí en una asamblea concreta que iba yo mucho, que era la de pensamiento, tío. Y macho, y se vio, tío, que toda cosa que quieras decir en el momento, ¿vale? Todo es una cuestión de ego, ¿no? O sea, de querer pronunciarte en el mismo momento en el que lo piensas, tío. No digo que esté mal, tío, pero creo que es ayuda, tío, ¿vale? Primero, a no querer siempre interrumpir, porque interrumpir, eso genera que haya interrupciones constantes indirectas, tío. Porque uno siempre quiere contestar a cosas concretas y otro puede sentirse aludido y querer mantener una conversación individual. A ver, eso siempre otra vez genera, volvemos al discurso este de las asambleas. No somos una asamblea. A ver, Adrián. Y lo bonito es responder a ciertas personas y divagar. Adrián, eso Adrián. Es lo bonito. No, Adrián, no. El peligro es que al final acaba hablando siempre la misma persona. No, hombre, por eso tienes que pedir, pero es que tenéis que pedir turnos aun para una única frase de contestación, ¿entendéis? O sea, esa es la cuestión. La cuestión es que en final ahí se pierde. Pero entiendo, o sea, una al cosa final, es que algo tenga que ver con lo que está diciendo otra persona, y otra otro concepto. Vale, distinto. Pero escuchad, es que eso, ¿vale? De base puede ser tío, puede ser muy inocente porque solo es una única respuesta. Pero si defiendes eso, defiendes la intervención de otro o la intervención de otro que pudiera sentirse aludido. ¿Entendéis? O sea, que quiere decir que las interrupciones se generan por algo muy pequeño, efecto mariposa, algo muy pequeño hace que se genere un caos, tío. Y eso es lo que está pasando, lo que pasa normalmente, tío. Que es verdad, se puede ser una charla normal y corriente, ¿vale? Y joder, no vamos a estar imponiendo turnos de palabra porque a mí me apetece contestar tal. Pero creo que, tío, en este caso, tío, que siempre todo el mundo tiene algo que opinar al respecto y todo el mundo se va a sentir aludido en algún aspecto, lo mejor, tío, es intentar ver de dónde inicia la interrupción, tío, ¿vale? Y el vale, parece, vale. Parece ver, que Omar, no. Un segundo, no, tío, sí. Es que te estás demorando, échale. Vete a hablar lo que ibas a hablar. Continuemos. Vale. Una cosa, por favor. Una pero entender eso, tío. Oye, o sea, sí. Una última cosa. Madre, le está dando 500 vueltas al mismo chato. Tranquilamente no fallo, pero ya lo propusimos una vez. Simplemente con pedia de hay una disconformidad a mí muy grande, tío. Vale, pero Adri. Hay que adoptar ciertas normas como que es la del turno y me parece bien. Adri, pero más allá no. Adri, ya está. Más allá, ¿no? Sí, es que no quiero que sea una asamblea. Estoy explicando lo que yo, el concepto que aprendí, que me parece vale. Que viene bien para cualquier charla en el que hay determinadas personas. Entendemos lo que quieres decir. Vale, simplemente creo que al final eso nos ayuda a todos, tío. Ya está, no voy a decir nada más, tío. Vale. Continúa, perdona. Vale, yo lo que quiero decir es que para mí el sentido de vida tiene que ver con un conocimiento de uno mismo. Para eso has de ser una persona espiritual, porque no hay forma de conocerse a uno mismo, macho, si no tienes una faceta que no te condicione lo más mínimo posible para poder abstraerte. O sea, si no tienes una única condición, si tienes 80.000 condiciones, ¿vale? Sí, te apunto. Si tienes 80.000 condiciones, ¿vale? Mucho, mucho más difícil será, tío, contactar contigo mismo, porque tienes, en el fondo tienes muchas... ¿para qué vas a pedir opinión personal de ti mismo si tienes muchas que coger, ¿no? En el fondo. O sea, en el fondo también ser religioso también es que en cierta manera nuestro cerebro choque con eso y nos plantearemos entrar dentro de nosotros mismos, ¿no? O que lleguemos a un estado, como lo que te explicaba el otro día a ti, Elena, tío, un estado en el que estamos en contacto a través de nuestros chakras o lo que sea, depende del tipo de espiritualidad, ¿vale? Con nosotros mismos, o a través de un proceso podemos olvidar. O podemos, lo que decía antes, estar más en contacto con nuestro hemisferio derecho del cerebro, tío. Un hemisferio más sensorial que acepta el colectivo y demás, ¿vale? La espiritualidad es muy importante para mí. La espiritualidad, ¿eh? No... Podría hablar de religión, pero la religión es espiritual. O sea, es lo que es, tío. Y no voy a hablar de ejemplos concretos. Que seas un devoto a la iglesia, ¿vale? Es una cosa, pero lo que no entendemos hoy en día es que nos quejamos mucho, tío, de la manipulación de que pudiese tener la religión, la iglesia y demás, ¿vale? Pero es que hoy en día lo seguimos teniendo aunque no lo creamos, tío, ¿vale? Estamos absolutamente condicionados por otro aspecto. Cuando se mata un dios cristiano, tiene que suplantarse otro tipo de dios, un dios de otra forma. Por lo tanto, siempre estamos en un absoluto condicionamiento de absolutamente todo. No nos queramos, tío, que ahora... Joder, soy más libre por el hecho de rechazar algo que obviamente es manipular. Joder, está hecho para manipular, ¿vale? Y. A ver, creo que la espiritualidad, macho, es esencial para el ser humano, tío, para entenderse a sí mismo, ¿vale? Para contactar con el colectivo. ¿De qué otra forma, si no espiritual, tío, contactas con el colectivo? Si no, es imposible. Si no, no te puedes acercar, no puedes hablar de ese entendimiento humano si no existe una relación colectiva, tío. Una relación que entiendas, tío, ¿sabes? Entiendas como tal, ¿vale? Por eso defiendo que una persona, si es cristiana, tío, puede adoptar esa espiritualidad, ¿vale? Puede eliminar ese exceso de condicionamiento que a lo mejor puede hacer escucharse a sí mismo, tío, un poco más, ¿entendéis? Bueno, ya está, tío. Pero tú, o sea, tú hablas de esto de la religión porque... Espera. Tú has elegido la religión, ¿no? O sea, has elegido, digamos, la espiritualidad. ¿Y por qué la has elegido? Porque tenías más opciones. Entonces, ¿el tener más opciones no te hace más libre? ¿Más libre? Sí, tú dices que no, el tener una te hace más libre porque te hace penetrar más. Vale, se queda, pero no la pregunta es se queda ahí, luego te la respondo. Conocerlo todo, elegir esta y ya integrarte, trabajar en ella o no eres religioso porque al final has decidido entre muchas opciones serlo. Porque yo, por ejemplo, yo fui a un colegio de monjas cuando era pequeña y yo hablaba con Dios. O sea, yo de pequeña rezaba y hablaba con Dios y yo lo creía firmemente. Ahora de mayor no, pero he tenido la opción, al igual que la has tenido tú de lo contrario, o tú en tu caso, de lo contrario. Has tenido la opción de elegir. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene la opción de elegir. Lo siento. Claro, o sea, es cierto en el que no tienes la opción. A ver, no vives otra cosa, es cierto.